motivarlo mucho más. Si abres tu corazón, qué fácil, fácil. El juego no te durará, con él jamás podrás llegar. Sé que me quieres solo. Ella no es para ti, una de Lui Lui Lui. Ella quiere un amor que la eleve a lo más alto. En sus ojos se ve, una de Lui Lui Lui. Que soy yo ese amor y soy dueño de su encanto. Una de Lui Lui Lui, oh, no te pertenece. Oh, sé que es muy cruel amar por nada. Brother Lui Lui Lui, oh, deja que se aleje. Oh, la haré feliz, prometo amarla. Podrás llegar así, porque su amor fue para mí. Desde el momento que la vi, ella no es para ti, brother Lui Lui Lui. Ella quiere un amor que la eleve a lo más alto. En sus ojos se ve, brother Lui Lui Lui. Que soy yo ese amor y soy dueño de su encanto. Brother Lui Lui Lui, oh, no te pertenece. Oh, sé que es muy cruel amar por nada. Brother Lui Lui Lui, oh, deja que se aleje. Oh, la haré feliz, prometo amarla.